¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Vamos. Bien, muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de esta radio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en esta mañana, adicionalmente, con un Facebook Live, como de costumbre, para poder llegar con ustedes con temas que resultan extremadamente interesantes para nuestra sociedad. Normalmente hemos venido topando temas de derecho, de jurídicos, de jurisprudencia, de novedades jurídicas en el país. Más sin embargo, se conecta directamente con estos, especialmente con los temas de contratación pública y las últimas novedades que han pasado a través de los medios de comunicación. El tema de corrupción, el tema de los diezmos que nos ha causado mucha intriga, preocupación, escándalo, zozobra y hasta cierto punto el convencimiento de que esta cuestión de los diezmos o de la corrupción es una cuestión generalizada. Para esto, he invitado al doctor Roberto Alfredo Arregui Velasco, que es un profesional del derecho, magíster en administración y marketing, MBA, y un máster en coaching. Es decir, que está preocupado, y además es un analista que va mucho más allá de las leyes o de la fría ley, como decimos los abogados. Abogado litigante, es ha sido miembro embajador de la Cámara Internacional de Conferencistas, SIC, presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Vicepresidencia del Ecuador, y ha tenido varias menciones honoríficas, tanto en entidades públicas como privadas. Es decir, es un profesional que ha estado vinculado al tema privado, cuanto al tema público, y tiene la solvencia suficiente para abordar estos temas. Roberto, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Darío, gracias por la entrevista. Un saludo a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros, que escuchan la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un honor para mí compartir este panel contigo, un profesional de primera línea con el que nos conocemos muchos años, al cual considero y respeto. Gracias por muchísimas gracias, Roberto. Mutuo es este respeto, pero la preocupación es esta. ¿Es verdad, es cierto que absolutamente todos los ciudadanos en el Ecuador estamos invadidos por la corrupción? ¿Es verdad que hasta cierto punto empieza a existir en la sociedad una apatía por la corrupción? Y más venden, por ejemplo, en los medios de comunicación como El Extra, temas de violencia intrafamiliar que la propia corrupción. ¿Qué está pasando o cuál es tu lectura histórica, presente, futura acerca de este tema, Roberto? Yo pienso y debemos remontarnos un poco a la parte histórica. Eso es fundamental para ver qué es lo que pasa con estos temas de corrupción. ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué el 10%? Esto tiene una connotación histórica que hay que leerlo desde las antiguas escrituras. Si nos referimos al famoso Pentateuco, que para que nos entiendan un poco los radioescuchas del Pentateuco, son los cinco libros del Antiguo Testamento. Penta, cinco, y teucos, rollos. Son los cinco rollos, son los cinco libros, ¿no? Ahí se da inicio al famoso diezmo cristiano, que es parte de esta moral judeocristiana. ¿Ya? Y al estar en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Si hablamos solamente del Nuevo Testamento, a la fecha tenemos 2019 años, y si vamos al Antiguo Testamento, muchísimos más allá. Por supuesto. De los libros del Antiguo Testamento, de los cinco, que son el Pentateuco, que tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los tres libros del Pentateuco hablan del diezmo. El Levítico, Números y de Deuteronomio. El Levítico es un libro que básicamente habla de los sacerdotes, de la clase sacerdotal. Números es una especie de censo de aquella época. Y Deuteronomio es un libro muy importante que recoge los últimos discursos de la vida de Moisés. Una reflexión muy profunda de la vida de Moisés, su discurso de los años que pasó en el desierto y este ejercicio de la retrogradación, que es un ejercicio que todos los seres humanos debemos hacer, que es mirar hacia el pasado para corregir los errores y proyectarnos hacia el futuro. Perfecto. Solo como un... como un dato interesante, voy a hacer algunas lecturas. Por ejemplo, Levítico 27:30 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Estamos hablando ya del diezmo, ¿no? Del 10%. Deuteronomio 14:23 dice: en la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, de los primogénitos, de sus manadas y rebaños, los harás en el lugar donde decida habitar. Así aprenderás a temer al Señor Dios. Números 18:26 dice que les dijera a los levitas: cuando reciban de los israelitas los diezmos que les ha dado a ustedes como herencia, ofrézcame como contribución el diezmo de esos diezmos. Pero te imaginas lo que me estás planteando este rato en esta conversación, Roberto. Me estás diciendo que es bíblico el diezmo. O sea, es bíblico el que participen de la décima parte de la producción de X bien, patrimonio, empresa o lo que sea. Efectivamente es bíblico. El diezmo es bíblico y claro, como tenemos una influencia muy fuerte a nivel mundial, la Iglesia Católica es la empresa más grande del mundo. Que tiene la mayor cantidad de seguidores, ¿no es cierto? Esto repetido durante años, durante siglos, digamos, ¿no es cierto? Como dicen los jóvenes ahora, ya está en el chip de las personas el 10%. Está en el chip de todo el mundo. Y tal es así, la vida te da cosas interesantes y anécdotas sobre todo. Yo conversaba el otro día con un amigo que es constructor y me decía algo, me decía: ¿sabes qué? Me está yendo bien en la construcción. De este proyecto que estuve haciendo, solo me pidieron el 10% y me parece razonable. Imagínate lo razonable de esto, pero mira que esto no pasa solamente en el sector público, ojo, porque todos nos escandalizamos y creemos que los políticos, que el contratista público es lo normal, y eso no pasa cerca nuestro, pero ojo, ha pasado en, vamos desde lo pequeño, en la administración de edificios. El administrador, el primer diezmero de los condominios. Peligroso. Si los condóminos no controlan, el primer diezmero y que acrecenta su fortuna o riqueza, y después de 3, 4, 5 años se evidencian las cosas que han pasado, es el administrador, en pequeñito. Súmale a eso el jefe de adquisiciones de una empresa privada, el jefe de compras, el responsable de contratos de trabajadores, el responsable de talento humano. Entonces, okay, lo que no quiero es focalizarme en que esto pasa en el sector público, que el político es el diezmero, que el contratista del Estado es el diezmero. Ojo, el sector privado pasa. Por supuesto. Y permanentemente, y quizás más que en el sector público. Por supuesto. No, por supuesto que es así. De todas maneras, el sector público este momento tiene cierto tipo de candados. El mero hecho de que los procesos pasen por el CERCOP, ¿no es cierto?, y todo sea público y sea transparente, ya le da un plus al sector público en relación al privado. O sea, tenemos la posibilidad de competir en condiciones bastante interesantes y de tener, lo que decía hace un momento, un candado para que los procesos sean un poco más transparentes. Sin embargo, sector público, sector privado, en pequeño, en grande, estamos inmersos en este gran problema. Roberto, ¿cambiamos o modificamos el chip? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el chip, definitivamente, y cambiar el chip a todo nivel. Y volviendo nuevamente a las anécdotas de los amigos, un amigo me decía la semana pasada, me decía: sabes que estoy muy contento, vengo haciendo un curso de negociación. Decía: qué interesante, ahora que está de moda el tema este de la solución de conflictos por la vía de la mediación, arbitraje, etcétera. Digo: qué bueno que hayas hecho este curso de negociación, es muy importante. Me dice: y un profesor de un país X europeo me dice, mira, nos daba en la cátedra que para cerrar un contrato en el sector público y privado hay que llegar con un porcentaje. Yo me quedé asombrado y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que te estafaron. O leíste mal el curso, ¿no es cierto? O suena parecido, pero no estuviste en curso de negociación, sino en curso de corrupción. Seguramente leíste mal. Eso es corrupción. Por supuesto, no podemos generalizar que así son las cosas y que esto es normal, es corrupción. Desde este espacio yo permanentemente he insistido, por ejemplo, que la Administración de Justicia, como se la ha querido pintar o generalizar, de que todos los jueces son corruptos, todos los secretarios, todos los abogados, desde este espacio yo he venido luchando una posición contraria, porque como abogado litigante que he sido ya casi 20 años litigando en temas, diferentes temas, contratación pública, materia penal, etcétera, no he tenido esa situación de tener que estar frente a un extorsionador, frente a alguien que te pida dinero. Normal y generalmente los jueces han sido gente correcta, que observan la situación, y llevas un caso tan bien construido y diseñado que el juez no tiene para dónde salirse, la parte contraria hasta cierto punto baja la guardia. Entonces me desentiendo, desde mi punto de vista o desde mi trinchera, me desentiendo ese criterio de que es generalizado. No sé tú qué opinas, Roberto. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Igual en la profesión, tanto en la parte privada, que le ejercí durante 10 años, ahora estoy vuelto a los 10 años a la parte pública, estoy litigando. Y realmente en esta época que estoy litigando la parte pública, aparte de mandar un saludo afectuoso, cariñoso a este maravilloso equipo de trabajo, bendecido este momento con el que estoy laborando este momento, hemos tenido las mejores experiencias con la judicatura. Una judicatura ágil, una judicatura transparente, jueces absolutamente profesionales, conocedores de la ley, técnicos y gente honesta. Yo debo reconocerlo. Excelente, así porque es. No podemos marcar o insistir en una posición que no es cierta. Pero yo discrepo con los medios de comunicación sobre la generalización de corrupción, sobre la generalización de fraudes, etcétera. Yo puede ser, y muy probablemente existen, hechos, pero son aislados. Ciudadanos, no toda la ciudadanía ecuatoriana, no todo el Estado ecuatoriano está como se dice que está. Ahora, tú no concuerdas o te llevaste a la posición y dijiste que puede ser mejor cambiar el chip y no modificarlo. Yo un poco modificarlo decía como para ir de a poquito, ¿no? El de a poquito. Pero entonces, ¿cómo reemplazar ese chip? Bueno, ¿cómo reemplazar el chip? La respuesta es con la educación. Yo creo que hemos pasamos discutiendo 10 años, la década pasada, pasamos discutiendo el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética. Primero debemos entender que somos un país que vivimos del petróleo. Sí. Llegar a ser una potencia cultural, turística, posiblemente a futuro. Si soñamos, hacemos las cosas bien, posiblemente a futuro. Pero al menos del momento actual vivimos del petróleo y pare de contar, y algo más menos. Entonces yo creo que el plan de los 10 años anteriores, y yo propondría para los 10 años siguientes, porque hay que hablar de manera propositiva, perfecto, debería ser cambiar la matriz del conocimiento. Pero antes, cambiar antes, la matriz educativa. Para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales en este momento, ¿tú qué encuentras que ha pasado con el chip social respecto a la educación? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Porque no te olvides, o recordemos además, que el sistema de educación no es casualidad. Se diseña una proyección de educación que es la que deben implementar escuelas, colegios, universidades no, porque son autónomas, pero también siguen un plan de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué encuentras tú que haya pasado en la educación? Bueno, yo pienso que nos quedamos un poco en la historia, ¿no es cierto? Nuestra educación es muy rico revisar la historia como lo estamos haciendo este momento. Es muy importante conocer lo que pasó hacia atrás y en los gobiernos anteriores, hablar de Alfaro, de García Moreno, de los gobiernos de derecha, de izquierda, etcétera. Conocer la historia del Ecuador es fundamental, ¿sí? Pero creo que faltó algo en el cambio del tema educativo. O sea, los jóvenes deben, en este momento, aprender emprendimiento. Los jóvenes deben ser potenciales emprendedores. Debemos enseñar a la gente a que sepa emprender, a generar su propio negocio, a generar su propia riqueza. Hacia allá debe ir la proyección de educación, sin descuidar lógicamente la parte histórica, que es el pilar fundamental de toda cultura de todo país. ¿Qué ha pasado, Roberto, en otros países? ¿Qué has podido tú revisar, observar de otros países? ¿Qué ha pasado en otras sociedades? Mira, Darío, por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo. Cuando genero alguna charla, alguna conferencia con la gente en temas de desarrollo humano, jurídicos, etcétera, porque todo está vinculado, ¿verdad? Por supuesto. O sea, generar ecuatorianos, generar gente soñadora. Hay un ejemplo muy interesante que yo siempre lo pongo, que es el tema de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, en California. Esta universidad es un semillero de emprendimiento. Es la cuarta universidad más importante del mundo. Y yo quisiera un poco insinuar a las personas que nos escuchan este programa. Hay un discurso de Steve Jobs que está colgado en el YouTube. Un discurso importantísimo que le obliga a la persona a soñar, a emprender, a cumplir sus sueños. Eso es lo que nos falta a nosotros. La Universidad de Stanford, como semillero de estos nuevos jóvenes proyectados hacia el emprendimiento, proyectados hacia la empresa privada, proyectados hacia la investigación, generó alrededor de la universidad Silicon Valley. Silicon Valley es una ciudad Perfecto. Del conocimiento. Como Yacha y Ecuador. Claro, esa fue la proyección, ¿verdad? Pero creo que en Yachay se equivocaron, empezando por el frío de Urcuquí y terminando en generar una universidad con unos sueños muy grandes, teniendo universidades ecuatorianas importantes. Pero es que ahí topas tres temas. El clima. ¿Tú crees que el clima juega un rol importante en este proyecto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si tú le ubicas a este Yachay en un sector más amigable del país, por ejemplo, donde puedas hacer turismo, ¿por qué no en Manta? ¿Por qué no en Esmeraldas? ¿Por qué en Santa Elena? No. ¿Por qué en la provincia del Oro? O sea, son provincias tan hermosas, tan ricas y que necesitan ser tomadas en cuenta en temas educativos. ¿Por qué no generar allá? Es mucho más agradable el clima. La comida es agradable también, el turismo. Esta combinación entre el turismo y la academia es muy importante. Entonces la gente... Por la juventud. Por todo el mundo. Por ejemplo, a California, la gente a Silicon Valley, tienes tú unos tours que conoces Silicon Valley, pero aparte tienes la posibilidad de estar en California, ¿verdad? Entonces podríamos hacer una cosa parecida en el Ecuador, tener esa posibilidad de entrar al mundo de la investigación, al mundo de la educación, pero con ese plus, ¿no? Que ese plus que es el turismo, que es el clima, que es la calidez de la gente, que es el compartir. Para contextualizar, entonces, en el factor climático falla el proyecto que se generó. No estamos hablando de una cuestión política, sino de lo que intentamos hacer un ensayo de una cuestión pragmática, ¿no? Así es. Los errores mínimos que debieron ser detectados al momento de esta proyección. ¿Cuál otro error encuentras tú que pudo haber estado planteado en torno a Yachay? El generar una universidad de cero. Nosotros tenemos, se ha tamizado, ¿no es cierto?, en el Ecuador y tenemos categorías de universidades. Excelente actuación del gobierno anterior. Sacar un poco a estas universidades de garaje, sin desmerecerlas, ¿no es cierto?, y darle el valor y la categoría a las universidades importantes del país, de la A, B y C, ¿no es cierto? Tienes X cantidad de universidades A. ¿Dónde se hace la mejor investigación del Ecuador? ¿Cuál es la mejor universidad del Ecuador? Podemos hacerlo, podemos medirlo, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y a esa universidad premiarle, decirle, ok, me voy a inventar un ejemplo. Escuela Politécnica Nacional, usted es la mejor universidad del Ecuador en investigación, en docentes, en producción de nuevos cerebros para el país. Ok, le voy a premiar, ¿no es cierto? Y le voy a construir alrededor de su universidad, Politécnica Nacional, ¿no es cierto?, la ciudad del conocimiento. Entonces tú ya tienes una semilla, ¿no es cierto?, una semilla humana, una semilla de conocimiento, y puedes construir alrededor esta ciudad del conocimiento. Ya tienes una base. Tienes una base. De cero, donde no tienes ni infraestructura y menos las personas. Así es. Porque hasta tomar una decisión para movilizarte desde una ciudad a Urcuquí, como es el ejemplo, repito, o sea, no es el tema político toparlo, sino errores estratégicos que llevan al fracaso a un proyecto. Y para no volver a caer en lo mismo, es decir, yo quiero entenderte este momento en el avance de la conversación, que el gran fracaso de la educación es el haber generado o el generar personas que no encuentran o que buscan en la opción del diezmo, del amarre, el éxito de sus emprendimientos, de sus negocios. Correcto. Sino emprendimientos natos, puros, en donde el Estado además le asegure una participación transparente, seria. Así quiero entender. Claro que sí. O sea, generar producción por uno mismo. ¿Sí? No depender en buena medida de este tipo de prácticas que no son las mejores, son las peores, ¿no? Del diezmo. Tenemos un país de emprendedores, tenemos un futuro. Excelente. Tenemos jóvenes soñadores. Tenemos futuro. Lo que dice Steve Jobs en el discurso, dice, sean soñadores, sean alocados. Por supuesto. Devoren el mundo. Perfecto. Conquisten el mundo. Eso se necesita. Ahora, si entrásemos en esto, ¿no? Claro, se dice además, queréis revolución, hacedla primero en vuestros corazones, decía Velasco Ibarra. Empezar desde nuestros corazones. ¿Cómo tendría que empezar el médico, el abogado, el estudiante de colegio, el estudiante de universidad? ¿Cómo tendría que empezar esta revolución que un poco ensayo y entendería que hay un chip en el que nos han puesto de los diezmos? ¿Cómo ensayar esta revolución interna y no esperar que la política cambie, que el sistema electoral cambie, sino empezar esta revolución nosotros mismos? ¿Cómo empezar? Bueno, empezar desde la familia, Darío. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Lo que nosotros vemos en familia es cómo nos comportamos a futuro. A mí me da vergüenza ajena de las cosas que escucho, ¿no es cierto? De la gente que se acostumbra a pedir un diezmo. Pues me pregunto, ¿qué vieron en su familia? ¿Qué vieron en la gente que les rodeaba? ¿Acaso en esas familias se veía que la señora que nos ayuda en el servicio doméstico, por ejemplo, le cobraban el 10% de su sueldo? O sea, ¿qué vimos en la familia? Yo creo que el núcleo fundamental y donde debemos fortalecer a la sociedad es la familia. Y después, lógicamente, la educación. La educación de calidad. Entonces, con eso creo que podemos emprender. En la construcción personal, lo que se dice en ciertos espacios, bosquejar y desbastar la piedra bruta, que es nuestro estado de imperfección ante los vicios. Eso es lo que debe hacer el ser humano todos los días. Bosquejar y desbastar su piedra bruta. Sí. Pulirse cada día. Pulirse cada día. Pulirse ser mejor. Ser la mejor, digamos, utilizando un término interesante, o sea, ser tu mejor versión cada día. Por supuesto. ¿Sí? Ser bueno y tratar de ser mejor. ¿Te imaginas en los programas o softwares que de las computadoras todo el tiempo te descargas actualizaciones, ¿no? Mejorando el sistema, optimizando el sistema. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, claro que sí. Todas las mañanas, si es que me gusta leer, pero por pereza no me levanto y no leo, okay, empezar esa mejora. No voy a leer una hora, pero sí voy a leer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Un poco empezar esa lucha interna que debemos mantener todos los días por ser mejores. Así es, y también eso va de la mano con la parte pública, ¿no? Va de la mano con la parte pública una política clara de lectura. La Casa de la Cultura tiene cosas muy interesantes acá, ¿verdad? Hacer una política de Estado, bajar el valor de los libros. Un libro cuesta 50, 60 dólares. Bajarlo, imprimirlo acá, utilizar un papel de menor calidad. Llegar con el libro a las personas. Tener acceso hoy tenemos acceso a todos estos sistemas digitales, ¿no? Podemos bajar libros a bajos costos, incentivar tanto la parte de la lectura en el libro, que es muy enriquecedora, como la lectura también en los medios digitales que están a la mano, incentivar eso. Excelente. Con esto nosotros, te agradezco infinitamente, Roberto, vamos a continuar con esta conversación, con este espacio, con el poder de la ley y quien les hable, el doctor Darío Portero. En esta ocasión acompañado por el doctor Roberto Arregui Velasco, quien además de ser abogado y doctor en jurisprudencia, es un magíster en administración y marketing, máster en coaching. Por eso consideramos importante invitarlo a este espacio y definitivamente no nos equivocamos. Gracias, Roberto. Regresamos después de la pausa. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

quise escribir dejando el rastro de mi alma en cada verso. Es un jirón de piel, soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Bien, muchísimas gracias nuevamente por mantenerse en sintonía, y para aquellas personas que nos siguen a través de redes sociales, también les agradezco por permitirse este tiempo en el que podemos compartir con el doctor Roberto Arregui Velasco, quien además de ser abogado y doctor en jurisprudencia, es un máster en coaching, máster en administración y marketing. Es decir, el tema que estamos abordando, ¿no?, y con el que entramos con una perspectiva histórica sobre los diezmos que vienen hasta cierto punto a ser bíblicos y se tornaron en un momento dado en la sociedad, en determinadas personas, como un chip preinstalado. Hemos dialogado y establecido que, si bien es cierto, esto puede ser bíblico, puede ser histórico, pero es necesario reemplazar ese chip. Es necesario reemplazar ese chip. Y Roberto ha tenido la gentileza de topar algo muy importante, que es cómo reemplazar ese chip. Es decir, desde la familia, en el caso de los niños, en la juventud, desde el colegio, la educación, la universidad. Y en el caso de los adultos, también esa lucha diaria interna que tenemos que pelear diariamente los ciudadanos para ser mejores cada día. Roberto, a esto que hemos abordado en una charla inicial, ¿qué podríamos agregar? Tú hacías una serie de planteamientos de cómo generar una mejor sociedad, un mejor ciudadano. Bueno, retomando el tema de la educación, ¿no es cierto?, y tratando de cerrar un poco el tema de Silicon Valley que hablamos hace un momento. Esta ciudad del conocimiento en los Estados Unidos aborda, tiene su edificio cada una de las empresas que hace investigación. Entonces tenemos a Apple, tenemos a Cisco, tenemos a eBay, tenemos a Facebook, a Google, a Hewlett Packard, Intel, etcétera, ¿no es cierto?, Yahoo, Twitter, etcétera. ¿Por qué no soñar en una situación igual en el Ecuador? Premiamos a la universidad, que es el semillero, ¿no es cierto?, y ¿por qué no pedimos a la participación a empresas públicas ecuatorianas? Yo creo en la empresa pública, sobre todo. Le apuesto a la empresa pública ecuatoriana, ¿verdad? Grandioso. ¿Por qué no tenemos esta ciudad del conocimiento con un edificio de CNT donde la gente esté generando innovación, que esté generando conocimiento, que esté investigando? Debo decirte que nuestros técnicos son de primer nivel, excelentes profesionales. ¿Por qué no estamos creando, investigando? ¿Por qué no tenemos un edificio de Petroecuador donde la gente esté investigando una producción mejorada de petróleo o la utilización de técnicas más amigables para el ambiente, para la extracción? ¿Por qué no tenemos la fábrica de prótesis del CONADIS ahí tratando de generar cosas importantes para nuestros hermanos discapacitados? ¿Por qué no podemos tener una planta de genéricos? ¿Por qué no podemos tener en el Ecuador una planta de hemoderivados? Y para que las personas nos entiendan, los hemoderivados son los derivados de la sangre humana, ¿no es cierto?, que se transforman en ciertos medicamentos que ayudan a las personas con hemofilia, con leucemia, con cáncer, etcétera. ¿Qué pasa con la sangre ecuatoriana? La sangre ecuatoriana se quema. La que no se utiliza, que tienen los bancos de sangre nacionales, se quema. ¿Por qué? Porque no tenemos una planta de hemoderivados. En el gran problema que tiene Venezuela este momento, ¿verdad?, tiene una planta de hemoderivados. Venezuela la tiene, Cuba la tiene. Con eso podemos ayudar a mucha gente. ¿Por qué no generamos ese tipo de proyectos que sirvan a la sociedad? Porque al fin del día, tanto los políticos, los gobiernos, los emprendedores, las personas deben apoyar en la construcción del templo social. construir una sociedad más... ¿Qué es el templo social? El templo social es el templo del hombre. Donde se debe venerar al ser humano ante cualquier otra situación, dándole mejores oportunidades, mejores condiciones de vida, mejores posibilidades. A mí, te digo honestamente, se me rompe el corazón cada vez que veo en las esquinas de Quito cómo están pasando nuestros compatriotas venezolanos. Es una situación sumamente complicada. ¿Por qué no generamos mejores condiciones de vida para ellos, para nosotros? Todos somos ciudadanos del mundo. Por supuesto. Todos, absolutamente todos, y merecemos mejores condiciones de vida. Ahora, claro, justamente el día de ayer tuvo la gentileza de compartirme su obra acerca de la calumnia a través de sistemas como Facebook, WhatsApp, entre otras redes, el doctor Máximo Ortega. Y yo, dentro de la conversación, le planteé a este juez profesional, le dije... Es que usted realmente tiene mucha experiencia por la judicatura y eso le permite o le habilita hacer. Me dijo, no, yo no tengo experiencia por la judicatura. La judicatura se vuelve una especie de laboratorio en donde empiezo a hacer o a conocer una infinidad de casos que uno no se imagina, que no están en la ley y que probablemente no están en la doctrina. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú empiezas a concentrar a estos profesionales en una ciudad del conocimiento, en donde hay gente que está interesada en investigar, yo creo que se puede construir una mejor sociedad. Sí, definitivamente, Darío. Y claro, nos faltó el edificio del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no tener un laboratorio donde los juristas hagan leyes? Yo en la institución en la que trabajo en este momento, realmente nuestro espacio es un laboratorio jurídico. Es un mega estudio jurídico, donde a la gente le pagan por aprender, donde hacemos clínicas jurídicas todos los días, donde estamos reforzando, donde estamos pensando, donde estamos creando, porque a través de la ley también se construye una sociedad más justa. Grandioso. En el receso que mantuvimos hace un instante, Roberto nos pidió una canción, Soy un corazón tendido al sol, de Víctor Manuel. Tenía un contenido bastante profundo que, claro, lo que estás en la radio suena es el reggaetón, el perreo, esas cosas. ¿Qué te trae a ti esta canción que tú escogiste para sintonizar en la radio de la Casa de la Cultura en esta mañana? Soy un corazón tendido al sol, de Víctor Manuel, fue la canción que sonó hace un instante, y más adelante ya hablaremos de la siguiente canción que tú escogiste. Claro, claro que sí, Darío. Mira, esta canción de Víctor Manuel es una canción de 1978. Para mí es una canción biográfica. Yo me identifico muchísimo. Yo tuve una niñez un poco diferente. Yo soy hijo único. La única persona que tenía de compañero era un primo mío. Él falleció joven por algún problema que tuvo, entonces perdí un momento determinado de mi vida ese hermano que lo tuve. Y teníamos una diferencia de edad considerable, y a él le encantaba Víctor Manuel. Entonces, ya. Y Víctor Manuel, y la canción social, y la canción de autor que se escuchaba en ese momento, ¿verdad? Entonces yo tenía un conflicto con mis primos de mi edad, porque mientras ellos escuchaban al grupo Menudo o Timbiriche, ¿verdad? Yo escuchaba a Víctor Manuel, escuchaba a Silvio, a Pablo Milanés, a las canciones de autor. Desde 1978 esta canción me ha acompañado, es hasta biográfica para mí, la he escuchado millones de veces, y su contenido es muy importante. Mira, la canción nos habla de cosas importantes, ¿no? Nos habla de la verdad. Debemos buscar la verdad todos los días. Somos buscadores de la verdad. Y la verdad es única, ¿no? No hay dos, tres verdades. La verdad es una sola y hay que buscarla todos los días, ¿no? Nos habla de la moral. El pilar fundamental. Invencible. Invencible de moral, nos Invencible dice Invencible de moral, escuché la canción. Invencible de moral. Yo no había puesto atención realmente, pero tú me pusiste a escuchar y a entender las líneas que se habían escrito. Invencible de moral. Invencible de moral. La moral es invencible y es la base de toda sociedad. Y nos habla de cosas un poco más profundas como la poesía. La poesía debe acompañarnos a nosotros todos los días. Debe ser parte de nosotros. Escribir en poesía es sintetizar la belleza. Producir, generar. De poetas, músicos y locos, todos tenemos un poco. Entonces la canción nos habla de poesía y en esa parte nos dice, claro, una frase muy importante que nos dice, escribir dejando el rastro de mi alma en cada verso. Entonces eso debemos hacer todos los días, ¿no? escribir, dejando el rastro de nuestra alma en cada verso. Cada verso es lo que hacemos. Para los abogados, cada escrito es un verso, mi querido Darío. Y hay que dejar el rastro de nosotros en cada escrito, en el ejercicio. Y próximo. El doctor Roberto Arregui, cada mañana, a través de sus publicaciones en su Facebook, nos presenta siempre, no sé si estoy mal, tu ángel de la madrugada puede ser el hashtag con el que... Sí, es o tu guardián de la mañana. Es el ángel de la madrugada, porque por lo general duermo 2-3 horas, ¿no? Claro, entonces, el ángel de la madrugada se despierta a las 4 de la mañana y le sale algo y lo publica. No, claro, sí. Pero no es que te sale algo, ¿no? Lo vas pensando y puliendo, o sea... Claro, o sea, entre tanta mala noche algo va saliendo, ajá, ¿verdad? Excelente, Roberto. Sí. Bien, con esto vamos ya llegando al cierre de nuestro programa. Quiero agradecer infinitamente a aquellos que nos están sintonizando a través de la radio de la Casa de la Cultura en este su programa, Con el Poder de la Ley. A través de quien les habla, manera de interlocutor, el doctor Darío Portero. Yo quiero entrar a esta fase de cierre a través de la canción que también nos ha pedido Roberto. Víctor Jara, tu recuerdo, te recuerdo, Amanda. Vamos a ir conversando. Bien, seguimos al aire mientras suena esta canción. Te recuerdo, Amanda. Los audífonos necesito un poco más. La calle mojada, ya, corriendo está. A la fábrica donde trabajaba Manuel. Déjame ver si puedo. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Cuéntame, Roberto, ¿qué te trae estas canciones? ¿Qué te trae esta canción? Bueno, esta canción tiene un contenido muy importante, ¿no? Primero, el inmortal Víctor Jara. El inmortal Víctor Jara, que muere en el año 1973, torturado 4 días en el estadio de Chile por la dictadura de Pinochet. No importa de dónde vengan las dictaduras, Darío. Si son de izquierda, si son de derecha, son dictaduras. Acabar la vida del ser humano. Genocidas grandes que hemos tenido en la historia del mundo. Pero es una canción de vida, ¿no? Efectivamente, Víctor Jara fue torturado y muerto en el estado de Chile. Pero nos dejó este tipo de cosas, ¿no? Que es la trascendencia, que son esas canciones imprescindibles, inmortales. La trascendencia del ser humano es esa, ¿no? Trascender por sus obras, por lo que se escribe, por lo que se hace, por lo que se canta. Y es un canto a la vida. Y es un canto a la vida porque la parte primordial, y con este mensaje quisiera dejar a las personas que nos ven y nos escuchan este día, hay una parte fundamental en la canción que nos dice: la vida es eterna en 5 minutos. ¿Qué nos quiere decir Víctor Jara? La vida es eterna en 5 minutos. A ver, primero no debemos preocuparnos de 2 días a la semana, yo siempre digo, ¿no? De ayer ni de mañana, porque ayer no existe y mañana no sabemos. Debemos preocuparnos de él ahora. La vida es aquí ahora, y la vida es eterna en 5 minutos. Es un poco el mensaje con las personas. Utilicemos esos 5 minutos que tenemos en el día para compartir con las personas que amamos, con el ser humano que amamos. 5 minutos es suficiente para los amigos, para las personas que queremos, porque esos 5 minutos nos vuelve eternos cada día, nos vuelve eternos todos los días. Nos vuelve a la vida eterna, como dice Víctor Jara. Aprovechemos esos 5 minutos con la gente que amamos para tener esa gran dieta espiritual necesaria todos los días. Roberto, ¿qué puedo decirte sino agradecerte infinitamente por tu presencia y compañía? Yo quiero expresar mi gratitud a aquellas personas que nos sintonizan a través de la radio de la Casa de la Cultura en esta su estación 940 AM y a través de el internet en cce.radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de Facebook también, que nos siguen a través de la página de Patrocina. Quiero agradecerles a aquellos que visualizan este video y los que regularmente proyectamos a través de Facebook Live. Roberto, infinitamente agradecido por todo aquello que has compartido con nosotros. Estoy seguro y convencido de que cada palabra, cada frase tuya será exquisitamente disfrutada y aprovechada por una mejor sociedad. Dichoso de contar siempre con tu amistad. Muchas gracias, David. Un placer, gracias. Un placer y un deleite para aquellos quienes te conocemos y que el gran arquitecto del universo te dé siempre salud y vida. Que así sea, Darío, y gracias por la invitación. Es un honor compartir contigo. Compartir esos 5 minutos con los amigos, con las personas que queremos, que amamos. Eso es lo importante. Muchas gracias a ti y a las personas que nos han escuchado, nos han visto en este día de la Casa de la Cultura, la radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi gratitud para ti siempre, Roberto. Te agradezco infinitamente. Gracias. Y estamos... Gracias, María José, también, y que nos acompañe en la cabina durante esta jornada. Muchísimas gracias y será hasta el próximo jueves en el que nos veamos en este mismo espacio a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por seguirnos a través de Facebook. Gracias. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.